Es la 1:21. Transmitir en frecuencia M garantiza mayor alcance. Radio Sultana 780 tiene más cobertura. Tiene más cobertura. Nuestra señal llega a los departamentos de Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, El Progreso, Izabal y Las Verapaces. Radio Sultana es la única emisora con más cobertura a nivel oriental. Si estás en tu trabajo, mientras conduces o estás descansando, sintoniza. Sintoniza Radio Sultana 780, de corazón a corazón. ¿Quieres escuchar Radio Sultana y te encuentras fuera de Guatemala? Ingresa ya a Play Store, búscanos como Radio Sultana La Cristiana 780 y descarga nuestra aplicación. Y así escúchanos en cualquier parte del mundo. Radio Sultana, evolucionando para ti. Cuando te pregunten qué radio escuchas, contesta. Yo escucho Radio Sultana La Cristiana. Yo escucho Radio Sultana La Cristiana porque edifica mi vida. Yo escucho Radio Sultana porque predican la palabra de Dios. Radio Sultana, edificando tu vida. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. San Juan 3, del 20 al 21. Continuamos con Radio Sultana La Cristiana 780, amplitud modulada. Yeah. habita en el refugio del Altísimo, descansará en la sombra del Todopoderoso. Diré del Señor: Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Seguramente te salvará de la trampa del cazador y de la peste mortal. Él te cubrirá con sus alas, y debajo de sus alas encontrarás refugio. Su fidelidad será tu escudo y tu muralla. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en la oscuridad. 1000 pueden caer a tu lado, pero no se acercará a ti. El poder de la radio hace que hoy escuches Palabra de Dios. Colabora con este ministerio para poder seguir transmitiendo la Palabra de Dios. Radio Sultana 780, amplitud modulada. Leche entera Australia en un litro, 15.50. Detergente en polvo Zuli Encanto Floral, 500 gramos, 5 quetzales. Solo en Despensa Familiar y Maxi Despensa. No tienes que hacer, ni sabes a dónde ir. Mejor quédate con nosotros en el 780, la señal de Dios para tu vida.